Cero, La Rosa de los Vientos. Es la 1:07. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo de guardia que hace posible este programa, con Milagros López, José Ignacio Berti y Eloy de Laza en redacción. En la parte técnica, al frente de la nave, David Fernández. 3 horas por delante con un sumario muy extenso. Ojalá os guste lo que os proponemos para hoy. Dentro de aproximadamente 24 horas se cumplirán 60 años del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Fue posiblemente el acto de guerra más atroz de la historia. El mundo entero va a recordar ese momento. Nosotros aquí hoy, en La Rosa de los Vientos, queremos hacerlo también. Eran las 8:01 de la mañana. El Enola Gay soltó su bomba. Minutos después, la ciudad quedó destruida. Más de 140.000 personas fallecieron. Dicen que hay que conocer la historia para no repetirla. Por desgracia, el ser humano parece desconocerla, al menos en ese aspecto. O no quiere darse cuenta, porque hoy las armas nucleares que poseemos todas juntas pueden provocar una masacre 400.000 veces mayor que aquella. El aniversario estará presente durante todo nuestro espacio. Si uno solo de vosotros, uno solo, se incorpora y la inmensa legión de personas que luchan contra la proliferación nuclear, nos sentiremos satisfechos. Sabremos lo que pasó en Hiroshima y les vamos a contar algo que es tremendo. Les explicaremos minuto a minuto qué pasaría si una de las actuales bombas atómicas cayera, por ejemplo, en una ciudad como Madrid. Quien lo escuche ya nunca creerá más en la militarización. Al hilo de esta fecha, además, en nuestros pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, bucearemos en un momento importante de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Berlín. Además, también en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, os hablaremos de Otto Rank y de su búsqueda del Santo Grial, un objeto de poder, una reliquia que tenía mucha relevancia para los nazis. Pero antes, en nuestra primera hora de programa, recibiremos a Pedro Pozas. Él es secretario general del Proyecto Gran Simio, una organización que lucha contra la anunciada extinción de nuestros hermanos genéticos. Tiene cosas muy interesantes que contarnos. En unos minutos estamos con él. Además, también en nuestra primera hora, tiempo para los enigmas de la literatura, un clásico, Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. De él sabemos casi todo, pero desconocemos una parte, su afición al espiritismo. Por supuesto, actualidad azul y verde. Os contaremos que ha desaparecido del cielo el 90% de las estrellas. Están ahí, por supuesto, pero no podemos verlas. Nosotros somos los culpables. Además, os contaremos también un descubrimiento científico que podría servir para controlar en el futuro el desarrollo de las células cancerígenas. Y muchas otras cosas que iréis descubriendo de aquí hasta las 4. rosa.vientos@ondacero.es. Esa es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. La 1:11. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Compartimos aproximadamente el 98% de nuestros genes con los grandes simios. Son nuestros hermanos evolutivos más próximos, nuestro reflejo en la historia como especie humana. Sin embargo, se extinguen. Nosotros, los hermanos mayores, estamos a punto de convertirlos en recuerdo. Pero es que es más, nosotros somos una imitación de los chimpancés y otros simios. En ética y en pureza nos superan con creces. Pero los utilizamos en circos, en atracciones, como espectáculo, como alimento, como preciado fetiche de caza. Pero afortunadamente aún quedan muchas personas que luchan contra ese fatal destino. Hoy tenemos aquí, en La Rosa de los Vientos, a uno de ellos. Él es Pedro Pozas, secretario general del Proyecto Gran Simio. Muy buenas noches. Hola, Kay, buenas noches. Pedro, proyecto Gran Simio. Tú ya estuviste hace dos veranos, creo recordar, con sí. nosotros, explicándonos lo que era el proyecto, las iniciativas en las que estabais, entonces en pleno crecimiento, ya completamente asentados, y los medios de información ya recibimos casi diariamente todas las noticias que generáis. Pero volviendo a los orígenes, ¿cuál es el fundamento original, el fundacional del proyecto Gran Simio? Bueno, pues el proyecto Gran Simio se fundó, vamos, comenzó a funcionar a nivel internacional en el momento en que 30 científicos unidos comienzan a realizar una serie de experimentos con ellos, de estudios, y entonces de que se unen y bueno, pues comienzan a ver que los grandes simios tienen sentimientos, empiezan a descubrir que tienen su propia cultura, entre ellos se unen y bueno, pues efectúan todos sus estudios en un libro que se titula Proyecto Gran Simio, coordinado por Peter Singer. Y bueno, pues a raíz de ahí es cuando comienza lo que es el proyecto Gran Simio en los diferentes países. Que estáis en decenas de países ahora mismo ya. Sí, bueno, poco a poco estamos estamos avanzando. Por ejemplo, ahora dentro de poco, vamos, ya de hecho en sí ya tenemos gente trabajando en Perú, en Argentina, en París también tenemos una delegación, en Portugal se está formando ahora también, en Italia posiblemente también dentro de muy poco. O sea, vamos, nos estamos intentando extender bastante y aparte nos están apoyando también numerosos científicos y bueno, ese es nuestro aval principal con el cual estamos trabajando. Hay dos direcciones en las cuales incidís mucho. Uno de ellos es el trabajo de campo con los simios, propiamente dichos, y el otro es tratar de influir en las políticas de cada uno de esos países. Creo que una buena demostración de que estáis en el buen camino, entre comillas, una buena demostración, es que desgraciadamente hace tan solo unas semanas, unos meses, el coordinador del proyecto Gran Simio en Brasil sufría un atentado, un intento de asesinato, supongo que como una forma de intentar frenar los pies porque se estaban consiguiendo cosas. Claro, en Brasil lo que tenemos es varios santuarios de chimpancés. Entonces, bueno, el coordinador del proyecto Gran Simio en Brasil escribió un libro en el cual pues denunciaba una serie de estamentos, de asociaciones donde se estaba haciendo un maltrato con chimpancés. Entonces, bueno, pues efectuaron, al parecer le han intentado matar, se ha pedido la protección policial, pero se le ha negado. Y entonces bueno, nosotros hemos realizado una campaña internacional porque una cosa tenemos clara es que en este año cinco grandes medioambientalistas de Brasil han sido asesinados y ser ecologista en Brasil pues es casi comprar el 80% del ataúd. Entonces bueno, tememos por la vida de Pedro, que también es mi tocayo, se llama así también. Y bueno, pues lo que estamos intentando también a nivel internacional es que se le proteja y bueno, y dar estos hechos a conocer. Porque Brasil lo que tiene es una inmensa capacidad natural y como todos los lugares que se convierten en reservas para que puedan desarrollarse los grandes simios y otras especies animales, a la vez que se produce eso, existen otros intereses mucho más crematísticos y mucho más humanos y terrenales en todo esto, ¿no? Claro, y bueno, allí en la zona de Brasil no existen grandes simios tal como, porque bueno, los grandes simios son los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los gorilas, son todos de la zona de Indonesia y también de África. Pero bueno, allí sí que hay unos santuarios, sí que hay, sí que se están cogiendo de circos y de zoológicos, se están llevando para allá, incluso desde Portugal, etcétera, y bueno, pues sí, o sea que sí que hay unos intereses allí, pues tanto el que defienda el ecologismo o la selva amazónica o los pueblos indígenas, pues por supuesto está corriendo peligro. Hemos de decir que para que todos aquellos oyentes que quieran recibir más información, que quieran incluso suscribirse al proyecto Gran Simio, hay una página web que es muy sencilla, es www.proyectograndsimio.org, y ahí tienen toda la información, todas vuestras noticias, todos vuestros boletines. Sí, sí, bueno, ahí es que prácticamente volcamos todo lo que estamos haciendo, tanto los boletines, el boletín Nautilus, que lo realizamos mensualmente, con noticias tanto nacionales como también internacionales, o de las últimas investigaciones que hayan. y tanto los comunicadores de prensa como el voluntariado, como los rescates que estamos haciendo de chimpancés. En fin, ahí volcamos todo y bueno, yo creo que con cosa de 20 días o así, pero está totalmente actualizado. Precisamente el nombre de esa revista, ese boletín digital que hacéis, Nautilus, nos evoca Julio Verne, que es alguien para quien los grandes simios no eran en absoluto desconocidos. No, por supuesto. Además, en el anterior programa creo que estuvimos hablando de ello, y Julio Verne tiene un libro hecho que es El Pueblo Aéreo, y bueno, pues de que son, vamos, relata una serie de grandes simios, entre hombre y gran simio, que vivían en las copas de los árboles, y bueno, pues, o sea, que él tampoco olvidó, Julio Verne tampoco olvidó a los grandes simios. Como persona de gente que era, dejó también ese legado, entre otros muchos. Si el día de hoy, en agosto de 2005, tuviéramos que elaborar un expediente, un informe sobre el estado actual de los grandes simios y su riesgo de extinción, ¿cuáles serían los principales titulares que destacaríamos? Pues que vamos a cometer un gravísimo error, porque en 10 o 15 años los grandes simios van a desaparecer. En el transcurso en que se está llevando a cabo de la destrucción de las selvas, de los bosques primarios, eso sumido con el tráfico ilegal de especies, con la comida de la carne de la selva, que después hablaremos, y con otra serie de factores que van en contra de ellos, como no se ponga solución, en 15 años posiblemente nos quedemos sin nuestros primos hermanos, que además tenemos que recordar que desde el año 1997 pertenece a nuestra propia familia, científicamente a la familia de los homínidos, con lo cual creo que es una mayor responsabilidad la que tenemos hacia ellos. En tan solo 15 años estamos hablando de algo que está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué podemos hacer para evitar ese trágico destino? Pues principalmente la conservación de los bosques primarios, los bosques donde ellos viven, y hacer una especie de apoyo con los países donde habitan esos grandes simios, para que sean declarados grandes extensiones, parques nacionales que no se puedan tocar, e incluso las compañías madereras que no pueden entrar, porque son una de las graves responsabilidades de esta extinción. Y yo creo que además recae también en la culpa nuestra en la compra de madera. Nosotros somos en definitiva los culpables. Ahora nosotros, que también nos convertimos muchos, quienes estamos aquí haciendo la Rosa de los Vientos durante este mes de agosto, no, pero nos convertimos en turistas, y la mayor parte de los turistas, yo entiendo que tienen un elevado índice de concienciación sobre los problemas a los que se enfrenta nuestra casa, que es la Tierra con sus habitantes, y los grandes simios están entre ellos. Sin embargo, hay noticias que nos habéis proporcionado vosotros que son verdaderamente escandalosas. Una de ellas nos lleva a Tailandia, en donde los grandes simios son utilizados como recurso turístico, en donde hay personas que se cruzan el mundo entero para asistir a un espectáculo que consiste en ver boxear a orangutanes. Sí, bueno, los orangutanes ahí en Tailandia, precisamente lo grave del asunto es que el año pasado, entre el 2 y el 14 del mes de octubre, se celebró la convención CITES, donde Tailandia tiene firmado el convenio, en el cual, pues bueno, la convención CITES protege a las especies en peligro de extinción, entre ellos los grandes simios, y a pocos metros de allí está el Safari World en Bangkok, donde se están utilizando a orangutanes, que además son orangutanes que están comprobados mediante la comprobación del ADN, de que no tienen citos, que proceden directamente de la selva, y sin embargo se está consintiendo esto por parte del gobierno de Tailandia, y los están utilizando para boxeo, para entretenimiento de los turistas. Me contabas antes de entrar en antena que, aunque los utilicen para combates de boxeo, algo que es absolutamente brutal, ilógico y no tiene justificación, ni quienes lo ofrecen ni quienes van a asistir a este tipo de macabros espectáculos, los orangutanes demuestran que son bastante más listos que nosotros, ¿verdad? Por supuesto. O sea, vamos, entre ellos es para un juego, se dan golpes en plan niño, infantil, en plan de juego. Y bueno, porque saben que bueno, que entre ellos no tienen por qué pegarse ni tienen por qué cometer ningún tipo de violencia. Lo podrán cometer dentro de sus territorios o dentro de sus, como cualquier grupo social, pero vamos, ahí están todos ahí donde están, y bueno, lo que sí que quiero lanzar es un llamamiento a todas las personas que quieren ir a Tailandia, a Bangkok, pues que no vayan, o por lo menos que exijan que se termine esta clase de espectáculos, y que el mayor tráfico de los grandes simios, que son 115 orangutanes que están hacinados en jaulas unas encima de otra en este Safari World, sean llevados a su lugar de origen, que es a Indonesia, a las selvas. Vosotros además habéis organizado una concentración delante de la embajada de Tailandia en España para el 17 de septiembre. Septiembre, sí. Bueno, pues hacemos un llamamiento también, que ya podrán ver en nuestra página web, que vamos a intentar que la concentración sea masiva, y sobre todo para recoger firmas, porque el gobierno de Tailandia, solamente con firmar la salida de los orangutanes es suficiente, porque ya hay todo un sistema preparado para que los orangutanes sean sacados de Tailandia sin ningún gasto para el gobierno, con lo cual bueno, nos parece un poco ilógico que Tailandia, que está dentro del convenio CITES, esté precisamente apoyando el tráfico de especies en este sentido, ¿no? Entonces, con esto nos deberíamos de preguntar para qué sirve el CITES, ¿no?, si no se pone remedio a esta situación. Una de vuestras labores es precisamente concienciar a los diferentes gobiernos del problema que se nos avecina. Insisto en ello, 15 años, dentro de tan solo 15 años todos los grandes simios pueden desaparecer, y una de las formas de evitarlo no solamente es la concienciación, sino la acción política de quienes nos gobiernan, que articulen los mecanismos para evitar que ese fatal destino llegue a su fin. Aún así, sí que hay gobiernos que han comenzado a rectificar, gracias a vuestro trabajo, sus normas, por ejemplo, el de Nueva Zelanda, ¿no? Sí, bueno, Nueva Zelanda ya hace ya varios años que ya ha declarado, vamos, que ha efectuado mediante el Parlamento una protección de los grandes simios, el que se reconoce a los derechos fundamentales, que es lo que nosotros estamos pidiendo, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a no ser torturado ni física ni psicológicamente. Y yo creo que son tres factores fundamentales para cualquier persona, para cualquier animal, y yo creo que no había ningún problema para que esto se pudiera declarar, y de esta forma, por lo menos, este tráfico sin sentido que hay, o en los zoológicos, en la situación en cómo están, o incluso en los circos, pues que se pudiera evitar. Has hablado ahora de zoológicos, de circos. Cuando encontramos a grandes simios, nos estamos centrando en grandes simios, el problema afecta a otras especies también, pero en el caso concreto de los grandes simios, cuando los encontramos en zoológicos, en diversos tipos de parques, de atracciones, en circos, ¿siempre están bien? ¿Se cumplen con las normas que hay que cumplir para tenerlos en estos lugares? No, nosotros estamos en contra de que estén en jaulas. Normalmente en casi todos los zoológicos son en jaulas un poco amplias, menos amplias. Muchos de ellos ni tienen tampoco terreno de tierra, o sea, vamos, no pisan tierra porque están sobre cemento. Entonces sí que hay algunos zoológicos que son más amplios, que bueno, que sí que están dentro de lo que cabe, dentro de un rincón en condiciones, pero bueno, hay muchos zoológicos en España que están en malas condiciones en este sentido, con muchos problemas de seguridad, y bueno, recientemente tenemos el caso del zoológico de Valencia, donde un grupo de chimpancés se escapó, y bueno, al final la policía tuvo que abatir a uno de los chimpancés, que ni siquiera en el exterior del recinto tenían alambradas certificadas para que no pudieran saltar, ¿no? Se sabe que los grandes simios, sobre todo los chimpancés, tienen muchísima habilidad, son muy listos, son como personas, piensan, con lo cual los escapes, ellos lo que intentan es escapar, ¿no? Uh-huh. Intentan a lo mejor irse a esa selva hipotética suya, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí que hay un grave problema y que, bueno, que habría que solucionar. Indiscutiblemente, si quieren escapar, es que no se encuentran bien en el entorno en el que están. A veces, por ejemplo, los circos sí son entrañables y representan algo muy importante en nuestras vidas, sobre todo en la infancia, pero haría falta, dentro de quienes dirigen esos circos, algo más de concienciación sobre lo que representan los grandes simios, porque a veces se les ve en condiciones que no son las más óptimas. Sí, y no solamente en los grandes simios, sino en todos los animales salvajes que están llevando en los circos, ¿no? Nosotros, los niños cuando van o los padres cuando llevan a sus niños a los circos, no se dan cuenta que detrás hay una serie de maltrato psicológico, de maltrato físico a todos estos animales, para hacer lo que el entrenador quiere que haga, ¿no? A los elefantes, en fin, a todos, ¿no? Entonces, bueno, y sobre los chimpancés es también muy grave, porque incluso se le arrancan los dientes para que se puedan hacer fotografías y no haya ningún peligro de que se le pueda morder a ningún niño. Y bueno, y también se les castran, se le quitan las cuerdas vocales para que no se les escuche el chillido cuando están o cuando le maltratan. En fin, yo creo que esto es un desconocimiento que hay, y todos tampoco deberíamos ir al circo donde existen animales. De hecho, sí que en honor de quienes dirigen muchos de estos circos, hay que decir que comienza a imponerse la existencia de este tipo de atracciones y de espectáculos sin la presencia de animales, y ese tipo de circo creo que es el que hay que apoyar. Ahora hablabas de cómo se le arrancaban los dientes a los chimpancés. En ocasiones incluso me he encontrado que es algo preciado entre determinados sectores sociales utilizar como cenicero no un plato de cristal, no los ceniceros habituales, sino las manos de los orangutanes, ¿no? Sí, o de los gorilas. Sí, las manos de los orangutanes, de los gorilas, o incluso las patas de los gorilas, utilizarlo de paragüero. Como también se están utilizando las patas de los elefantes, ¿no? Esto me parece demencial dentro, si nosotros queremos tener un respeto con el medio ambiente y tener un respeto con el mundo, con nuestro entorno. A nosotros, o sea, vamos, al que ver una pata, pues bueno, pues si haces un cilindro, pues mejor, ¿no? ¿Por qué tiene una pata de elefante o una pata de gorila, ¿no? Claro, pero esto nos indica que también hay un mercado negro, un auténtico tráfico de este tipo de fetiches, que no deja de ser otra cosa, ¿no? No, claro, lo que es claro es que si no hay demanda, pues entonces esto sí que sí se acabaría. Pero bueno, mientras siga habiendo demanda, pues esto va a continuar, y esta es la lucha en la que estamos metidos. Para evitar esa demanda, una de las cuestiones más importantes, y en eso insistís mucho en Proyecto Gran Simio, es en la concienciación. Quizá si todo el público supiera de lo que han sido capaces de demostrarnos los grandes simios, de su humanidad en todos los sentidos, de la inteligencia que han demostrado, de lo que nos han ayudado en nuestro propio desarrollo científico en ocasiones, quizá si supiéramos todo eso, empezaríamos a plantearnos que es vital que ellos sigan coexistiendo con nosotros. Sí, además, bueno, el que haya mirado directamente a los ojos de un chimpancé, a los ojos de un gran simio, yo creo que le cambia, sabe, o por lo menos comprende que detrás de ese chimpancé, por ejemplo, que estás mirando fijamente, además, cualquier persona lo puede comprobar si va a algún zoo, a algún sitio, si se mira fijamente a sus ojos, se verá que dentro hay una persona. Y bueno, pues son cosas que lo tenemos que tener claro, porque bueno, ellos no solamente tienen cultura, sino que aprenden el lenguaje sordomudo nuestro, en fin, tiene un montón de series de cosas que deberían de estar de no ser declaradas, ¿no? Como si fueran simples animales, sino dentro de nuestra comunidad. Las investigaciones científicas al respecto nos han demostrado, como dices, que son capaces de utilizar la razón, la lógica, el lenguaje, que tienen capacidades absolutamente humanas. Es decir, que ese 98,6% que se establece de semejanza genética, en ocasiones llega casi al 100%, de hecho. Sí, bueno, recientemente ahora un grupo de genetistas de Estados Unidos ha comprobado que con el chimpancé es el 99,4%, e incluso han pedido, y además son personas que no pertenecen a ningún grupo ni pertenecen a Proyecto Gran Simio, y han pedido la inclusión inmediata del chimpancé en el género humano. Uh-huh. O sea, que con esto nos da a entender ampliamente lo que estamos pidiendo, ¿no? Aún así, se han utilizado a los simios en ocasiones como cobayas, como objeto de experimentaciones terribles, ya desde la época de la carrera espacial hasta experimentos con fármacos, experimentos con armas y otro tipo de brutalidades que se han hecho y que me temo se hacen aún también. Sí, además es que además de ser utilizados para ese tipo, para encontrar enfermedades, o sea, para la investigación biomédica, para la investigación militar, encima cuando ya no los utilizamos, cuando ya no los queremos tener, pues los dejamos abandonados sinistramente en rincones donde mueren. Me parece a mí esto, bueno, aparte que se debería de prohibir totalmente, si ellos han prestado un servicio al hombre, por lo menos con dignidad le deberíamos de dar una vida, lo que le quedara de vida, una con dignidad, en santuarios grandes donde pudieran ellos vivir en paz. Y no es así en muchas ocasiones. De hecho, la carrera espacial, que ahora está muy de moda, con el Travolador que acaba de, bueno, que acaba de ser lanzado, es gracias precisamente a los grandes simios que pilotaron esas primeras naves y que se encontraron los fallos, ¿no? Y que entregaron sus vidas, además. También, sí. Y mucho sufrimiento. En Proyecto Gran Simio lideráis auténticas campañas de rescate de simios que se encuentran en condiciones que por unas u otras razones son poco aptas. Hace poco protagonizasteis un caso en Canarias. ¿Qué sucedió? Sí. Bueno, allí en Canarias lo que había era en un parque de Telde, pues existían dos chimpancés de hace ya tiempo, se llaman Lulú, bueno, que se llaman Lulú y Lucas. Entonces, bueno, estaban en plena plaza del pueblo y cada vez que había un festival de canciones y tal, pues bueno, se ponían muy nerviosos, rompían los cristales. De hecho, pues Lulú estaba muy depresiva constantemente, toda la gente lo veía y tal. Bueno, total que nos pusimos en marcha después de una laboriosa campaña informativa que nos duró 3 meses, pudimos sacarlos de allí. Ahora mismo están Lulú y Lucas están en un centro de Renfer, en un santuario en Renfer, en Madrid, y también rescatamos a Kiko, que estaba metido en una cueva también en Las Palmas de Gran Canaria, que no conocía casi la luz, y bueno, pues también lo pudimos coger y también está aquí ahora mismo en Madrid. Se están ahora comunicando con otros grupos para que puedan vivir juntos, ¿no? Entonces esto ha sido una campaña muy áurea, que ha durado bastante tiempo, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Y también hemos rescatado a otro chimpancé, a Jackie, de un circo, que era lo que decía antes, bueno, le habían quitado los dientes, las cuerdas vocales, en fin, le encontramos muy raquítico y bueno, y está pues ahora mismo recuperándose. ¿En qué sitios está recuperando este y otros chimpancés y cómo es el trabajo que hacéis con ellos? Sí, bueno, en el proyecto Gran Simio estamos trabajando de forma voluntaria en el centro de primates Reinfer en Madrid. Uh-huh. Bueno, que tiene una capacidad como para unos 25 chimpancés aproximadamente, ahora mismo lo ocupan unos 10. Y bueno, también hay otra institución, Fundación Mona, que lo pasa que ya está saturada. Y bueno, pues ahí es donde los llevamos también. En el santuario de Brasil también hay sitio para ellos. Y bueno, posibles recantes posiblemente se dirijan para allá. Entre vuestras iniciativas de concienciación sobre diversos asuntos relacionados con los grandes simios está, por ejemplo, el hecho de comer carne de simio, algo que se sigue haciendo en algunos lugares y que conlleva una serie de peligros, además de contribuir a la extinción de ellos. No, claro. Aquí es que hay unos factores que se van encadenando uno detrás de otro. Tenemos, por ejemplo, las compañías madereras, que lo que hacen es deforestar todos los bosques primarios. Entonces, para coger y para alimentar a los obreros, lo que hacen es lo más fácil, que es matar a los animales que se encuentran allí, que se encuentran muy cerca de donde está la explotación, entre ellos chimpancés y cualquier tipo de mono. El caso es que se sabe científicamente que el SIDA ha procedido por comer carne de chimpancé, salió por comer carne de chimpancé, que está saliendo nuevos virus por comer carne de mono, y sin embargo se está gastando muchísimo dinero en la investigación, se está gastando muchísimo dinero en paliar esta enfermedad, que me parece correcto, pero sin embargo lo que es la fuente de donde mañana puede salir otro nuevo virus y puede incluso peligrar la especie humana, sigue sin ser taponada, ¿no? Sigue sin que los científicos den la voz de alarma o sin que los gobiernos ayuden a esos otros gobiernos para que este asunto termine, ¿no? Otra de las labores que hacéis, al hilo de descubrimientos científicos que se hacen casi día a día, hace tan solo unos meses dábamos la noticia del hallazgo, del descubrimiento de un nuevo tipo de simio. La ciencia está trabajando para clasificarlo, para averiguar exactamente cuál es su origen, cuál es su filiación genética, pero que en todo caso eran simios muy parecidos a chimpancés, pero de gran tamaño en el Congo. Eso activó también las alarmas del proyecto Gran Simio, porque indicaba necesariamente que había que conservar esos nuevos simios descubiertos, que si se supone han pasado desapercibidos hasta ahora, era porque su población no era muy extensa. Claro, claro, ¿no? Y es que, bueno, esto sí que es real así. Ahora los datos y las fotografías se están estudiando. Se prevé que dentro de un año, dos años, otra nueva expedición vaya para allá para comprobar, pero esto, en el momento que se tiene ya noticias sobre el descubrimiento de un gran simio, lo que se debe de hacer principalmente es poner poner todas las medidas posibles para que conservar ese gran simio, acordando la zona o poniendo una protección de toda la zona, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se activó. Nosotros lo hemos denunciado, lo hemos pedido a los primatólogos más importantes del mundo para que así lo hagan, pero bueno, hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Pero lógicamente que si queda un poquito, si es poco lo que se ha visto, ya hay muchos coleccionistas que están detrás de ellos, y bueno, sí que había que poner fin a este asunto también. Espero que logréis poner fin a ese asunto, que logréis poner fin a esa trágica profecía que nos has efectuado, profecía entre comillas, basada en la experiencia, en la razón, en vuestros conocimientos. En tan solo 10 o 15 años los simios se pueden desaparecer, pero Pedro, todavía hay una pequeña puerta a la esperanza, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que si todos ponemos nuestro grano de arena, si todos luchamos por conservar los bosques primarios, si todos cuando cogemos alguno o cuando compramos algún objeto de madera pedimos el certificado FSC que conserva los bosques primarios, yo creo que tenemos ahí un rayo de esperanza. Y a todos aquellos que queráis más información sobre la iniciativa de Proyecto Gran Simio, tenéis la página web www.proyectograndsimio.com. .org. El coordinador general en España del Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, ha estado hoy con nosotros en La Rosa de los Vientos. Te agradecemos muchísimo tu presencia y te agradecemos sobre todo la inmensa labor que realizáis. Gracias a vosotros también. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Realmente.

Sé que he hecho mal al casarme con tantas mujeres y concebir tantos niños, se ha visto obligado el bueno de Nure a reconocer. Ahora es todo un proselitista de la anticoncepción y la monogamia. Pues esperemos que las autoridades del país africano tengan a bien ayudar a Yatu, porque nos dan mareo solo de imaginar el camión que este hombre tendría que utilizar si viviera en un país desarrollado para hacer la compra semanal. Bueno, es que 77 hijos, 11 matrimonios y estar en contra de la poligamia y a favor de los anticonceptivos... Pues menos mal. Bueno, lo ha pensado un poco tarde, me parece a mí. ¿Pero qué tuvo, 7 hijos con cada mujer? Oye, pues probablemente no sea una media, ¿no? Aproximadamente media, sí. Yo creo que el mayor problema de 56. Esto es... 56. Ah, bueno, mira qué joven, ¿eh? 77 hijos, 56 años. Pero el mayor problema es poner nombre a todos los hijos. Seguro que se llaman igual todos, solo que pero se llama uno. Que se tuvo que comprar un santoral y estar malo de toda la lista de nombres. Además, seguro que con suerte todos tienen cumpleaños así parecidos. 4 nacieron el 5 de agosto, 4 nacieron en... ¿no? No se debe ni idea. No se acuerda de los nombres, se acuerda de los cumpleaños. Ya, bueno es Ayatu Nure, como para felicitar a los 77 hijos. Pues ahora pide que se le reconozca que si es familia numerosa, hombre, no creo que mucha gente que lo dude. Mucho problema, ¿no? Pero como los 77 hijos hayan salido igual, el número de nietos, ni Ruiz Mateos. No sabemos cuántos nietos tiene el hombre. Bueno, mejor. Déjale. Claro, y los regalos no, pero... para Reyes. Imagínate cuando vengan los Reyes, cómo está el tema. Que ser fatal, fatal para él. Sí. Claro, si un año alguien no viene los Reyes y tal, que no se preocupe, que estaban con Ayatu Nure y que les lleva toda la noche a atender a los hijos de Ayatu. De Ayatu. Así le conocemos. Ayatu. Ayatu Nure, que es nuestro protagonista esta noche y nuestro personaje insólito. Vamos avanzando poquito a poco. El primer día el personaje insólito que teníamos era anónimo, el segundo ya tenía iniciales, el tercero tenía nombres y apellidos, y este tiene nombre y... una cantidad de apellidos. Y desde luego no le faltan descendientes. 77, y como cada uno de los hijos salga igual, bueno, pues 400 o 500 por lo menos saldrán en esa cifra. Podría llenar un avión entero para viajar a Occidente, ¿no? Con todas sus hijos y visitar. Llenar cinco pueblos de los de Macarena. Por ejemplo. Nada menos que 77 vástagos son los que tiene Ayatu Nure, este etíope que ahora reclama que la anticoncepción es necesaria y que la poligamia tampoco debe practicarse. Se acordó tarde, después de 11 matrimonios, después de 77 hijos. Esperemos eso. Sabía sí. De lo que hablaba. Sí, esperemos eso sí que sus plegarias y sus peticiones sean escuchadas por el gobierno etíope, porque pese a todo tiene sus derechos y hay que reconocérselos. Son casi las 2 de la madrugada, tiempo para las noticias en Onda Cero, para la actualidad. Después vuelve la Rosa de los Vientos. La Segunda Guerra Mundial y el 60 aniversario de la bomba de Hiroshima serán nuestros temas principales. Tendremos pasajes de la historia, hablaremos de la batalla de Berlín con Juan Antonio Cebrián. Además, os recordaremos algunos de los datos fundamentales de lo que ocurría hace casi 60 años en Hiroshima, el lanzamiento de esa primera bomba atómica. Tendremos también noticias azul y verde. Ha desaparecido el 90% de nuestro cielo. La culpa nuestra, una vez más. Pero antes, como decimos, la actualidad nos la cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, suma y sigue en el caso del pollo contaminado con salmonela. Solo la comunidad de Canarias y Melilla se libran de momento de algún caso y según los datos de los gobiernos regionales, el número de personas afectadas supera ya las 1.500. El Ministerio de Sanidad, por su parte, cifra en 1.208 los casos verificados y asegura que el brote tiene tendencia a remitir. Según el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad Alimentaria, José Ignacio Arranz, cada día se contabilizan menos casos y no se trata de nuevas intoxicaciones, sino de síntomas que se manifiestan algún día después de haber consumido el producto. No son afloramientos nuevos. Afloramiento nuevo es que alguna persona que no ha tenido nada empiece con síntomas. Y eso no nos ocurre, ni nos ha ocurrido hoy, ni nos ha ocurrido ayer. La última vez que acontece que una persona que estaba sana empieza con síntomas de gastroenteritis ha sido el día 2 de agosto. En las últimas horas también se ha sabido que la Junta de Castilla-La Mancha, sus servicios de inspección, dieron por buenas las medidas de autocontrol del Grupo Sada en su fábrica de Toledo, por lo que no se hicieron comprobaciones. Berta Hernández es la directora de Sanidad Pública de la comunidad. Vamos a ver, si un sistema de autocontrol, como he dicho antes, es una herramienta que permite detectar y no detecta nada, usted comprenderá que no investigan más allá. Si hay algún indicio es cuando se investiga, pero si no hay ningún indicio que apunte hacia que hay algún problema de algún tipo, no se investiga más, no tiene sentido. La crónica de la actualidad nos deja un día más un estremecedor suceso de violencia de género. La Guardia Civil investiga en Asturias el caso de una mujer que ha tenido que ser hospitalizada en estado muy grave tras haber sido apuñalada y quemada viva. Ocurrió en Asturias en el trayecto entre Cangas de Narcea, donde la dejó el autobús en el que salió de Oviedo, y Limes, la localidad donde apareció pidiendo auxilio. En el relato de los hechos, la víctima, una mujer gitana de 38 años, dijo haber hecho este recorrido con un conocido que no identificó a la policía. Según su testimonio, fue este individuo quien la apuñaló y la quemó tras rociarla con líquido inflamable, posiblemente alcohol. Tras su declaración decidió no denunciarlo, pero el Instituto Armado busca a su atacante siguiendo las pistas que maneja y no descartan que pueda tener que ver con la prostitución. Y en el Reino Unido, dos mujeres detenidas en relación con los atentados fallidos del pasado 21 de julio en Londres han sido acusadas formalmente bajo las leyes antiterroristas y hoy van a comparecer ante un tribunal londinense. Al parecer tenían información que hubiera podido servir para arrestar a uno de los presuntos autores de los ataques fallidos. Con ellas ya son tres los acusados por estos hechos. Novedades judiciales en el mismo día en el que el número 2 de la red terrorista, Ayman al-Zawahiri, ha advertido a los ciudadanos británicos sobre las consecuencias que puede tener la política de su primer ministro, Tony Blair. En una cinta de vídeo divulgada por Al Jazeera, el lugarteniente de Osama Bin Laden amenaza con acciones más sangrientas que los atentados de Londres del pasado 7 de julio. Blair os ha traído destrucción y os va a llevar más destrucción y catástrofes si no frenáis la agresión contra los musulmanes. La experiencia en Vietnam no es nada comparado con lo que podréis ver en el futuro. También advierte a Estados Unidos de que tendrá cientos de víctimas si sus tropas no se retiran inmediatamente del territorio iraquí. Más cosas, la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha hoy un dispositivo especial en las carreteras que pueden tener un mayor movimiento de vehículos del habitual, ya que es previsible que muchos ciudadanos comiencen sus vacaciones en coincidencia con los viajes propios del fin de semana. Por ejemplo, en el caso de Madrid, durante la operación salida del 1 de agosto, salieron 60.000 vehículos menos que hace un año en las mismas fechas. El mayor número de viajes se va a producir en las salidas el viernes y sábado y en los retornos a las grandes ciudades en la tarde del domingo. Tráfico advierte de que serán muy importantes desde la zona centro de la península hacia las costas del Mediterráneo. En cuanto a los números de la suerte, en el cupón de la 11, el premiado esta noche ha sido el 95.574-95574 de la serie 59. En la Bonoloto, en acertantes de primera categoría, bote de más de 10 millones de euros. Combinación ganadora 19, 25, 28, 39, 41 y 44. Complementario el 10 y reintegro para el 4. Y llegamos así a la actualidad deportiva. Luis Figo ya está en Italia, en Milán concretamente, para pasar el reconocimiento médico con el Inter. La salida del portugués estaba cantada desde el final de la pasada temporada, cuando el entrenador Luxemburgo lo relegó hasta en 7 ocasiones al banquillo por primera vez en su vida. A eso de las 5 de la tarde, el jugador abandonaba la concentración de evening después del entrenamiento matutino con el resto de sus compañeros. Así lo explicaba. ¿Qué le dices a la gente de Madrid, a la afición? Ya tendré tiempo de despedirme, creo. Por lo menos espero. Porque lo merecen, más que nadie ellos. Ya que no me puedo despedir jugando. Figo firmará por 2 temporadas con los interistas, donde cobrará 4,5 millones de euros por cada una de ellas. El futbolista se convirtió en el santo y seña del proyecto galáctico de Florentino Pérez. Con el adiós a Figo terminamos. Recuerden, más noticias en Onda Cero a las 3 de la madrugada. Serán las 2 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Seis minutos segundo, tramo de La Rosa de los Vientos. Actualidad azul y verde, os contaremos un singular descubrimiento. Sabíamos que había nitrógeno en la Luna, lo que desconocíamos era que ese nitrógeno podía tener su origen aquí, en la Tierra. Por cierto, como habéis escuchado a nuestros compañeros de los servicios informativos, nos esperan días calurosos. Un anticiclón procedente de África puede provocar que en algunas ciudades los termómetros marquen hasta 44 grados, nada menos. ¿Tiene una cosa positiva eso? Miraremos al cielo en las noches de vela. Eso sí, al hacerlo veremos solo una parte, porque parte de ese cielo hace tiempo que desapareció. ¿Por qué? Se lo contamos ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahora mismo con Milagros López. Pues sí, estos días de verano en que salimos más de noche nos preguntamos qué pasa con las estrellas, con las más de 7.500 estrellas que podrían verse en un cielo claro a simple vista. Pues bien, la Asociación Centauria, el Grupo para la Protección del Cielo, nos han recordado que debido a la contaminación lumínica que sufren las grandes ciudades españolas, dejamos de ver un 98% de las estrellas. De estas 7.500, vemos solo unas 70 de media en las grandes ciudades. Estos grupos, dentro de la campaña Cielo Oscuro, nos han contado que todo esto se debe a la mala colocación de los más de 4 millones y medio de farolas que iluminan las principales ciudades de España. Solo Canarias y Cataluña tienen una política de protección del cielo y esto hace que, además de dejar de ver la Vía Láctea, algunas constelaciones o meteoritos, por ejemplo, las administraciones pierdan mucho dinero en iluminación innecesaria. Otro de los beneficios de una buena política al respecto sería la reducción de los gases invernaderos. Es decir, hablamos de dos tipos de contaminación que provocan que veamos mucha menos porción de cielo, mucha menos cantidad de estrellas. Por un lado, la contaminación lumínica, que solamente está siendo intentada atajar en Canarias y en Cataluña, y por otro lado, la contaminación atmosférica. ¿Verdad que hace muchos años, o hace no tantos años, era mucho más fácil salir al cielo, ver estrellas fugaces? Además, en Madrid lo tenemos muy complicado, es cierto. Además, leía hace un rato que España es uno de los países del mundo y creo que el que menos se preocupa de Europa de este tema. Ciertamente, porque es triste salir aquí cuando lo hacemos a las 4 y pico de la madrugada en San Sebastián de los Reyes, que se supone que estamos lejos de esa burbuja de luz que hay en torno a sobre Madrid, y nos llama la atención ver eso, ver 4 estrellas, casi solamente 4 estrellas. Pena. Además en agosto, que sí, es una lástima, pero bueno. Antes, a ver si hacemos algo. A ver si hacemos algo, porque antes era hermoso salir al campo, mirar al cielo y poder contar estrellas fugaces. Ahora, si podemos contar una, casi podemos gritar eureka. Y no abandonamos las estrellas, el hoy de las estrellas o el cielo. En este caso, nuestro astro más cercano, la Luna. Pues efectivamente, porque un estudio llevado a cabo por un equipo de científicos japoneses ha descubierto que el nitrógeno hallado en el suelo de la Luna proviene de la atmósfera de la Tierra. La idea se basa en que el nitrógeno se encuentra en el polvo de la superficie, lo que muestra que se trata de una sustancia proveniente de una fuente externa. Esta es la explicación al hecho de la gran cantidad de nitrógeno existente en la Luna.

Eran las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. Mañana mismo se cumplen 60 años del más atroz acto de guerra de la historia. El bombardeo norteamericano en Nolagai sobrevolaba el sur del Japón. Minutos antes, el avión había despegado de la isla de Titián, en el Océano Pacífico. Lo pilotaba el comandante Paul Tibbets. Esta mañana, las sirenas del invencible Imperio del Sol habían alertado del paso de varios aviones, pero en ese momento reinaba el silencio sobre Hiroshima. Nadie oyó nada. Nadie se dio cuenta de lo que iba a pasar. Las compuertas del avión se abrieron y entre ellas cayó Little Boy, el pequeño muchacho, el nombre con el que se había bautizado a la bomba. Apenas 40 segundos después, los dos bloques de uranio 235 enriquecido del artefacto detonaron. Un inmenso hongo de fuego y humo se extendió sobre la ciudad. Una luz, como 10.000 soles, lo arrasó todo en cuestión de segundos. Las casas se desintegraron, los cuerpos desaparecieron calcinados. La fuerza de la onda expansiva desplazó a las víctimas decenas de metros. En Hiroshima vivían 245.000 personas. Murieron en el acto 140.000 inocentes. Los supervivientes, todos heridos, deberían haber sido atendidos por los 150 médicos de la ciudad, pero 90 de ellos fallecieron como consecuencia de la bomba. Deberían haber sido socorridos por los 1.780 enfermeros y enfermeras de la ciudad, pero 1.654 acababan de morir. Más del 60% de los edificios de Hiroshima quedaron completamente destruidos y ninguno quedó en pie. Horas después, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, anunció que la operación había sido un éxito. Sin embargo, Hiroshima no se encontraba entre los más de 30 objetivos bélicos señalados en Japón. La guerra ya estaba ganada antes del lanzamiento de la bomba. Para celebrarlo, tres días después, Truman ordenó lanzar una segunda bomba atómica. Llevaba por nombre Fat Man, el hombre gordo. Fue lanzada 300 kilómetros al sureste, sobre la ciudad de Nagasaki. Murieron otras 80.000 personas. Cuando uno recuerda todos los datos ante esta explosión, lo único que se le ocurre es estremecerse el oído laza. Pues sí, porque la primera bomba atómica que se utilizó en la historia universal del ser humano se produjo a las 8:15 de la mañana. Fue lanzada sobre Hiroshima y explotó a 600 metros de altura sobre el centro de la ciudad. Los dos bloques de uranio chocaron uno contra el otro por un explosivo, provocando una reacción en cadena que se propagó como un relámpago. La potencia nuclear se aceleró de una manera extraordinaria en menos de una millonésima de segundo y una cantidad de 24 veces 10 de núcleos de uranio entraron en fisión en una catarata de generaciones. La materia se había transformado en una energía colosal. En esta explosión se liberaron 60.000 julios, equivalentes a 13.000 toneladas de TNT, concentradas en un pequeño espacio. La temperatura alcanzó millones de grados hasta alcanzar las condiciones que reinan en el interior del Sol. La fusión nuclear liberó la energía de tres maneras. En un 35% bajo la forma de energía térmica, que fue transportada algunos segundos sobre la ciudad como si se tratase de un flash de luz blanca encegadora. Hasta llegar al suelo, donde la onda térmica se propagó a la velocidad de la luz, quemándolo todo a su paso, alcanzando una temperatura de miles de grados, haciendo que en un radio de un kilómetro todo se evaporase y se desintegrase. En un área de hasta 4 kilómetros, los edificios y seres humanos se inflamaron espontáneamente, y en un radio de 8 kilómetros, quienes se hallaban sufrieron quemaduras de tercer grado. La onda expansiva se liberó en un 50% y avanzó a una velocidad de unos 1.000 km/h, como si fuese una pared de aire sólido. Se levantaron vientos con gran fuerza y tormentas de fuego que lo redujeron todo a polvo en un radio de 2 kilómetros, haciendo que de los 90.000 edificios que había, fuesen destruidos 62.000. El tercer efecto, liberadas en un 15% del total, fueron las radiaciones nucleares, originada directamente por la fisión nuclear, que destruía células provocando la degeneración de su núcleo y rompiendo sus membranas. También se produjo una radiación secundaria poco conocida que parece y que aparece a los dos días, o a los días, a los meses o años, que tiene unos efectos terroríficos como es el propio cáncer. La inmensa locura que supuso el lanzamiento de la bomba atómica marcó el inicio de la Guerra Fría. El ser humano no aprendió de la muerte instantánea de un cuarto de millón de personas. Los dos bloques iniciaron una escalada sin par. Otros países se sumaron a la locura. A día de hoy, las bombas que cayeron hace justo 60 años sobre Hiroshima y Nagasaki son una minucia comparado con el arsenal atómico existente. 8 países cuentan con bombas atómicas. Todos ellos consideran que tienen legitimidad para poseerlas. Todos ellos, en suma, consideran que tienen legitimidad para destruir la Tierra. Cada año, las naciones más poderosas gastan 879 mil millones de dólares en fortalecer su arsenal. Con ese dinero, el ser humano podría ir y volver a Marte cada año 80 veces. Con ese dinero, toda la población mundial estaría sobrealimentada 4 veces por encima de sus necesidades. Lejos de haber aprendido, lo ocurrido hace 60 años fue el inicio de la mayor enfermedad global que conocieron los tiempos, el ansia por estar armado. José Ignacio Berth lo dejó muy claro, los efectos que se vivieron en Hiroshima y Nagasaki, el alcalde de esta última localidad. Así es, lo hizo el 1 de noviembre de 1995... en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. No se podía oír el ruido de un insecto. Hombres, mujeres y niños quemados se agolpaban en el río para beber algo de agua, donde murieron uno detrás de otro mientras pedían auxilio. O 2/3 de la población fueron víctimas de una catástrofe que cayó sobre Nagasaki como un apocalipsis, fueron algunas de las contundentes frases que pronunció. ¿Y cuántas ojivas nucleares existen hoy en el mundo, 60 años después? Pues tras el frenesí armamentístico vivido entre los 60 y 80, la situación del armamento nuclear es hoy por hoy como sigue. Rusia es la principal potencia a este respecto, ya que cuenta con más de 7.000 cabezas nucleares. Detrás se sitúan los Estados Unidos de América con 5.300, a las que hay que sumar 10.000 que permanecen almacenadas. En torno a las 400 posee China, 50 más que Francia. El otro país europeo en disponer de estos mortíferos elementos es Gran Bretaña, que cuenta con 185. También tienen armamento nuclear India, Pakistán e Israel, mientras que Corea del Norte e Irán tendrían programas para desarrollarlo en un futuro. Milagros López, cuando recordamos los testimonios de quienes lograron sobrevivir a la masacre, uno nuevamente vuelve a pensar en lo que vivieron hace justo mañana 60 años. Pues sí, hemos estado leyendo testimonios de muchos afectados por la bomba de Hiroshima. Muchos estaban muy cerca del epicentro de la explosión y han sobrevivido para contar su experiencia, aunque la mayoría de ellos padecen gravísimas enfermedades y, por supuesto, han sufrido la pérdida de muchos de sus familiares. Incluso algunos fueron los únicos supervivientes de sus familias. Hasta 140.000 muertos produjo la explosión. ¿Algunos ejemplos de esos afectados? Pues aparte de las diferentes enfermedades o trastornos que han sufrido estos Hibakusa, como se ha dado a llamar a los supervivientes de Hiroshima, todos coinciden en que aquel día 6 de agosto ha marcado el resto de sus vidas. Muchos relatan lo que ocurrió ese día como el inicio de una pesadilla de médicos y hospitales que les ha perseguido toda su vida. Por ejemplo, Sayoko Kageyama, una secretaria de 73 años, tenía 13 cuando estalló la bomba y dice que los médicos creen que debería estar muerta. Dice, me pregunto si no habría sido mejor, siento que he pasado toda mi vida enferma y no dejo de pensar en que alguno de mis hijos termine padeciendo cáncer. Muchos de los supervivientes, la mayoría, han padecido algún tipo de cáncer a lo largo de su vida y otros muchos han muerto por esta enfermedad que causó la radiación a la que se vieron expuestos, sobre todo por la lluvia radiactiva. No sabíamos que era mala y dejamos que nos mojara durante días, dice una de las afectadas. Muchos murieron a causa de esta lluvia negra. Sunao Chuboy, por ejemplo, tenía 20 años, ahora 80, sufrió quemaduras de primer grado en todo el cuerpo y después ha sufrido varios cánceres. Sus hijos también han sufrido graves enfermedades. Desde que cayó la bomba, dice, ha odiado a los norteamericanos que acabaron con su familia y con su juventud. No ponemos la sintonía, seguimos. Después de las 3 de la madrugada os vamos a contar algunas cosas más sobre los efectos de esa explosión, sobre cómo serían los efectos de una nueva explosión nuclear 60 años después. Por desgracia, el mundo no ha aprendido. Hoy hay arsenal para destruir en cantidad ingente, hasta 40 veces la Tierra, con las más de 20.000 ojivas atómicas que existen. Las noticias y después continuamos. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha pedido comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso para dar explicaciones sobre la investigación interna abierta para aclarar la muerte de Juan Martínez Galdeano en dependencias de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. En contra de lo anunciado en un principio, Alonso acudirá al Congreso sin esperar al comienzo del nuevo curso parlamentario y una vez que se haya producido una investigación transparente y rápida. Según el PP, la gravedad de los hechos ha obligado al Ejecutivo a rectificar. Lo aseguraba Ana Pastor. El Gobierno, a regañadientes y después de que lo hayan pedido los grupos políticos, va a comparecer para dar explicaciones de estos hechos que son extremadamente graves, y nosotros lo que le pedimos es que el Gobierno ponga transparencia donde no la ha puesto y que explique por qué desde el día 24 no ha explicado nada, por qué ha dejado pasar una semana ante hechos tan graves como estos. Por el momento, Interior, de acuerdo con el Departamento de Defensa, ya ha adoptado las primeras medidas disciplinarias contra los agentes implicados. Les ha abierto un expediente disciplinario por falta muy grave, que en el caso del teniente del acuartelamiento es el segundo, y ha suspendido de sus funciones durante 6 meses a este mando y a otros 7 agentes. La Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha dado por satisfecha con la respuesta del Gobierno y ha pedido que la investigación judicial se desarrolle con rapidez e independencia y respetando la presunción de inocencia. Manuel del Álamo es su portavoz. Esclarecer totalmente los hechos y depurar las responsabilidades pertinentes, ¿no? Porque esto, para los guardias civiles, para la inmensa mayoría de guardias civiles, es hoy la tarea fundamental si queremos mantener el buen nombre de todos los guardias civiles y de todo el buen trabajo profesional que realizan en nuestras carreteras, en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Entonces, ese esclarecimiento nos parece fundamental. Otra cuestión que sin duda va a dar mucho que hablar son las declaraciones del presidente de Esquerra Republicana, José Lluís Carau Rovira, quien ha asegurado que se están produciendo contactos en todas las direcciones para lograr el final de ETA. Carau se ha mostrado convencido de que se dan las condiciones para que en 2 años se haya superado la violencia, siempre y cuando el proceso se lleve a cabo con discreción. Yo siempre he defendido que el diálogo con todas las partes implicadas en un proceso de un conflicto violento es la única salida posible al final del proceso, ¿no? Con lo cual me parece pues acertado que se produzcan contactos, reuniones, entrevistas a todos los niveles entre todas las partes implicadas en el conflicto y que sobre todo pues sea con discreción y con la mínima publicidad posible. Para el PP, las declaraciones de Carau confirman que el Gobierno está ocultando datos a la opinión pública sobre los contactos con ETA y su entorno. Desde las filas socialistas, Diego López Garrido insistía en la postura oficial. Con ETA no hay nada de qué hablar mientras no abandone las armas. No hay diálogo con la banda terrorista ETA, ni posible diálogo con la banda terrorista ETA. La banda terrorista ETA tiene que dejar las armas, dejarlas definitivamente. Y una vez que deje de ser una banda terrorista, es cuando es posible hablar. Pero desde luego antes es imposible. Eso es lo que aprobó el Parlamento en una resolución que aprobaron 7 grupos de 8, y esa es la posición del Gobierno. Más cosas, un avión de la Gendarmería de Argentina en el que viajaba el juez Baltasar Garzón ha tenido que realizar hoy un aterrizaje de urgencia en el sur del país debido a un fallo mecánico. No se han producido víctimas y al final todo ha quedado en el susto. El juez español viajaba en un avión de la Gendarmería cuando, por un problema mecánico en el aparato, se vio obligado a aterrizar de emergencia en una carretera del sur del país. En esos momentos, el magistrado realizaba una excursión turística con su familia y unos acompañantes que retomó a bordo de un avión presidencial. Garzón llegó a Argentina hace una semana con algunas citas en su agenda. En estos 7 días se ha reunido con el presidente Kirchner y ha participado en un seminario sobre derechos humanos. Y es tiempo ya para repasar la actualidad deportiva. El grueso de los atletas españoles ya se encuentran en el Helsinki para disputar los campeonatos del mundo de atletismo que comienza mañana día 6 y finalizarán el próximo día 14. La primera prueba para los nuestros será mañana sábado a cargo de Manolo Martínez en el lanzamiento de peso. El atleta cree que en estos mundiales no llegan para él en el mejor momento de forma, pero con que es una prueba complicada por las horas, intentará hacerlo lo mejor posible. Sí, el sábado por la mañana tenemos la calificación y bueno, va a ser una prueba muy dura porque a esas horas de la mañana en Helsinki, que no creo que vaya a hacer demasiado calor, pasar de 20 metros, que es prácticamente la mejor marca que llevo este año, pues bueno, va a requerir mucha concentración, mucha preparación y estar al 100%. Y de hecho, pues ese es mi objetivo principal en este campeonato, pasar esa calificación. Y luego ya, una vez que estemos en la final, pues ya se verá qué es lo que pasa. El presidente de la Federación Española de Atletismo, José María de Rezola, manifestó que un buen resultado sería igualar las 5 medallas conseguidas en los Mundiales de París. Tarea complicada, según la opinión de algunos deportistas. Con esto terminamos. Más noticias en Onda Cero a las 4 de la madrugada. Serán las 3 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. 52. Decídete. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tras las noticias en Onda Cero Radios, vamos a seguir contando algunos de los datos fundamentales para recordar la historia. Una historia de la que mañana se cumplen 60 años. Una historia de la que, por desgracia, el ser humano parece no haber aprendido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Milagros López, antes nos contabas cómo algunos de los afectados por la explosión, algunos de los supervivientes, habían sufrido en sus propias carnes el impacto de la bomba atómica. Tenemos más testimonios de cómo recuerdan ese momento, ese 6 de agosto de 1945. Todos los afectados hablan de gritos, de personas que caminaban como zombies, de familiares quemados, de la piel que se les caía a tiras, de quemaduras horrendas y sobre todo de caminar sobre cadáveres. Los que más cerca estaban del epicentro y sobrevivieron recuerdan el momento de desolación que estaban viviendo. Etsuko Kanemitsu, por ejemplo, una funcionaria de 74 años, fue una de las únicas 4 supervivientes de todo su colegio. Dice, me llevé las manos a la cabeza y no tenía cabello, la parte trasera de mi cuerpo había desaparecido. Después ha aparecido cáncer y tiene una hija con malformaciones. Muchos han permanecido solteros por miedo a que sus descendientes sufrieran las consecuencias de la bomba. Una de ellos, Hideko Murota, dice, todavía me despierto por las noches y veo esa bola de fuego, puedo oír los gritos y ver los muertos como si el tiempo no hubiera pasado. Ninguno puede olvidar esos gritos de dolor que llenaron las calles varios días tras el bombardeo. Ni siquiera podían encontrar su casa porque ya no existían, ya no había calles. Lo más triste es que todos coinciden en que reviven ese día al levantarse cada mañana. Y aunque parezca mentira, esa bomba atómica es infinitamente menos poderosa de las que existen en la actualidad. Si cualquiera de las actuales cayera sobre una ciudad como Madrid, fallecerían en el acto aproximadamente 2,5 millones de personas. Según la Asociación de Físicos Internacionales, en el lugar de la explosión se abriría un cráter de 100 metros de profundidad y 400 de diámetro. Todo el centro de la capital quedaría al descubierto mostrando sus entrañas. El cráter ocuparía desde la Catedral de la Almudena hasta la Plaza España, haciendo desaparecer al instante toda la Gran Vía y la calle Princesa. En el mismo momento de producirse la caída de la bomba, cerca de 1,000,000 de personas morirían. Apenas 4 segundos después, la onda expansiva habría reducido a escombros el Paseo de la Castellana. Todos los rascacielos que se tardó años en construir colapsarían en apenas unos segundos. 12 segundos después, la onda expansiva alcanzaría las afueras de la ciudad provocando más efectos devastadores. 1,000,000 de personas fallecería solo en el tiempo que tardarían en girar sus cabezas para ver qué ocurría en el centro de la ciudad. Más de la mitad de los edificios quedarían reducidos a escombros en los primeros segundos. Los casquetes saldrían despedidos a 380 kilómetros por hora destrozando barrios enteros. Esos pedazos de cemento alcanzarían en algunos casos la Sierra Norte de la comunidad. Tras varias semanas y varios meses, moriría otro millón de personas. Apenas un 20% de los madrileños lograría sobrevivir. Únicamente quedaría en pie un barrio del tamaño de Carabanchel o Aluche. A día de hoy, entre desplegadas y no, existen cerca de 20.000 ojivas nucleares de estas características. 20.000 ojivas nucleares capaces de provocar, cada una de ellas, más de 3 millones de muertos. Solo una décima parte de ellas acabarían con toda la población mundial en cuestión de horas. Si se emplearan todas, se arrasaría 4 veces el planeta. El ser humano necesitaría más de 10 millones de años para volver a alcanzar su estado actual de desarrollo. Milagros, casi se nos ponían los pelos de punta escuchando esos testimonios que nos estabas transmitiendo, ¿verdad? Son pocos, porque todos los afectados, decíamos que 140.000 personas murieron aquel día, pero todas las que sobrevivieron, algunos hemos leído, deseaban haber muerto en aquel momento, ¿no? Muchos se quedaron solos, por supuesto, sin casas, sin nada que pudieran reconocer, y muchos han decidido incluso seguir solos para no tener que ver como sus hijos o como sus nietos. Había algunos testimonios también de mujeres pues que tuvieron hijos sanos y que sus nietos han sufrido también las consecuencias de esa bomba, malformaciones, por supuesto todo tipo de cánceres. Mucha gente pues, se queja sobre todo de la soledad que ha vivido después de ese día. La verdad es que hay entre los datos uno que me llamó la atención muchísimo, el hecho de que los supervivientes todos estaban heridos de una forma u otra, todos iban a ser afectados por la radiactividad de una forma u otra, acudían a los médicos, no había médicos, estaban todos muertos, no había enfermeros, estaban todos muertos. La verdad es que fue un acto atroz. Leía además que todos los supervivientes, pues los que estaban un poco menos afectados, los que pues, sufrían menos quemaduras o menos dolor o menos amputaciones, intentaban ayudar pues, a sus amigos, sus familiares, a la gente que necesitaba ayuda, y decían que a pesar de que la mayoría de las personas tenían el 100% del cuerpo afectado por quemaduras, solo tenían aceite para curarles, no tenían ningún tipo de vendajes, no tenían medicamentos de ningún tipo, y además no tenían conocimientos para curar a nadie, para ayudar a nadie. La mayoría decían que morían tras varios días de agonía, porque no había manera de curarles, claro. Absolutamente terrible. Los episodios que se vivieron hace 60 años eran verdaderamente estremecedores. José Ignacio Bert, antes me leías unas declaraciones del entonces presidente de los Estados Unidos en donde calificaba esta bomba de terrible y decías, bueno, si la califica de terrible, ¿por qué la tiró? Sí, porque la lanzó. Era una cosa que apuntó en su diario. Sí, pues sí, realmente todos tenemos que esperar que de aquí a muchos años, por no decir para siempre, el 5 de agosto sea la única efeméride que tengamos que recordar en todo este tipo, ¿no?, de lanzamiento de bombas nucleares. Ojalá sea así, porque aquella fue la primera, pero tenía una potencia 20 veces menor que la media de las actuales, y hay 20.000. Hay que hacer algo de forma inmediata con todo ese armamento nuclear. Tenemos una bomba de relojería en el corazón de nuestro planeta. Son las armas atómicas. Hay que acabar con ellas para que no se repitan testimonios como los que aquí les hemos ofrecido en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero.

de Montserrat y preguntando por el Grial. Es decir, que de alguna forma esas informaciones no había caído en vano, sino que el propio Himmler va allí, además con muchísimos oficiales de las SS, para intentar averiguar lo que hay de verdad o mentira, porque él cree que la tesis de Otto Rahn, de que el Montsalvat que habla von Schembach, podría ser Montserrat. Pero bueno, ¿qué ocurre con Otto Rahn? Es decir, oficialmente está muerto, pero hay distintas versiones que nos hablan que Otto Rahn sobrevivió, es decir, fue una especie de muerte ficticia, sencillamente para que él cambiara su personalidad, para que él siguiera sus investigaciones, pero con otro nombre, bueno, otro nombre también relativo, porque sabes qué nombre empezó a adoptar a partir de ese momento, si es verdad la tesis de que él sobrevive a este suicidio ritual cátaro. En lugar de llamarse Otto Rahn, se llama Rudolf Rahn. O sea, que tampoco varía demasiado, Rudolf Rahn. Pero bueno, así aparece en muchísimos textos posteriores, donde, y esto es un poco una revelación que hizo en el año 1979 la revista alemana Die Welt, que hablaba por vez primera de esta versión, que parece que era vox populi, un poco dentro de los círculos esotéricos alemanes, pero que nadie le daba credibilidad hasta ahora, ¿no? Donde sí parece que Otto Rahn sobrevivió, que él estuvo en distintos países, por ejemplo en Holanda, en Francia, en Suiza, que creó un grupo secreto que se llamaba la Triple Alianza de la Luz, y que estaba fundamentado un poco en los Rosacruces, y que él siguió de alguna forma investigando todo lo que tenía que ver con el Santo Grial, hasta que muere oficialmente, también, entre comillas, lo de oficialmente, en 1975, víctima de una afección bronquial. Esa sería la auténtica muerte de Otto Rahn. Un matiz final. Según Buchner, Skorsen y su comando de SS sí encontraron el tesoro cátaro cerca del Monte Tabor y lo trasladaron hasta la Torre Merkers en Alemania, en tanto que lo que era la Copa del Grial se llevó directamente a los alrededores del castillo de Bebelsburg, el que ha citado Jesús al principio. Esto libro, independientemente de si se le atribuye o no credibilidad a la investigación de Buchner, es muy interesante porque desviaría la posición de los tesoros griálicos hacia otro punto, dado que no fueron encontrados por norteamericanos al acabar la Guerra Mundial. Bueno, pues hemos contado algo más acerca de Otto Rahn, este Indiana Jones nazi, que en los años 30 se afanó en la búsqueda incesante del Santo Grial. Lo obtuvo, lo consiguió, se suicidó, permaneció vivo en secreto. Bueno, pues eso ya sois vosotros los que tenéis que seguir investigando, porque nosotros hasta el año que viene no creo que volvamos a tocar la vida por los milagros de Otto Rahn. Da para mucho esto. Da para mucho. Nuestro monográfico Zona Cero con Otto Rahn. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Gracias, Jesús Callejo. De nada. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tres y 37 minutos después de los monográficos, después de recordar la figura de Otto Rahn y su búsqueda del Santo Grial junto a Jesús Callejo y Carlos Canales, tiempo de nuevo para la actualidad. Milagros López, nuevas investigaciones en el cáncer, nuevas investigaciones para controlar la multiplicación de las células cancerígenas. Científicos españoles han demostrado la existencia de un nuevo mecanismo anticanceroso que puede ayudar al diagnóstico del cáncer. En Berlín, Ámsterdam o Nueva York se ha realizado la misma demostración, pero por otros caminos. El caso es que en 1997 se propuso desde este centro una hipótesis que explicaría cómo salvan las células tumorales las defensas que protegen al cuerpo contra el cáncer. Una de estas defensas es un proceso llamado senescencia. Esto consiste en que las células que entran en esta fase no pueden multiplicarse, solo mantienen su actividad celular. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las células cancerígenas no entran en esta fase, sino que simplemente se las saltan, multiplicándose libremente. Pues bien, estos científicos han descubierto estas células senescentes en tumores de pulmón, páncreas, piel, próstata y leucemias, y podrían saber cuántas de estas células están presentes en cada tumor, lo que puede permitir a los oncólogos predecir la agresividad de la enfermedad, el comportamiento del tumor e incluso conseguir que las células enfermas no se reproduzcan. Ojalá sea así, aunque como siempre, cuando damos noticias sobre avances en la lucha contra el cáncer, siempre prudencia y siempre dando a conocer algo que es fundamental. Y es que son comienzos, son los inicios de investigaciones cuyas aplicaciones pueden tardar años. Pues sí, porque piensa que este estudio se comenzó en 1997 y todavía está aún obteniendo los primeros resultados. O sea que la aplicación puede tardar otros tantos años. Llevamos 8 años con este estudio. Todavía queda mucho trabajo por delante, pero se está avanzando. Ojalá este siglo XXI sea el siglo en el que se encuentre remedio para esta enfermedad.

me desperté 3 meses más tarde en un hospital de Calcuta. Unos batidores me habían encontrado casi muerto, y reconociéndome como un soldado inglés, me enviaron al único lugar donde podían curarme. De vuelta a mi hogar, todo parecía olvidado tras el reencuentro con mi amada. Nuestra boda fue un bálsamo para mi torturada alma. Los sueños casi desaparecieron. Todo fue normal hasta que apareció el carruaje negro. Esa noche subí sin dudar en su interior y me adentré en la niebla de las calles de Londres. La vida de una quinta mujer había sido extinguida de la misma manera que habían muerto sus 5 compañeros. Una mujer por cada uno de aquellos valientes. El ciclo estaba completado. Ya en casa, caminó con paso firme hacia su despacho. Abrió el primer cajón, aquel que su mujer tenía prohibido abrir, donde tenía guardados sus recuerdos del ejército. Unos segundos después, una sorda detonación llenó el silencio de la casa, junto con el inconfundible sonido de un cuerpo al caer. La puerta al final de la escalera se abrió. La voz de la mujer sonó asustada. «Cariño, ¿ocurre algo? ¿Qué ha sido ese ruido?» Al ver que no contestaba, volvió a llamar a su marido por su nombre de pila con un tono casi histérico. «¿Te encuentras bien, Jack?» La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más descubrimientos científicos, más actualidad del mundo azul y verde. José Ignacio Bert, nos vamos hasta Rusia. Se ha descubierto un nuevo tipo de dinosaurio. Efectivamente, cerca del río Amur, en la frontera que separa Rusia de China, un equipo de paleontólogos belgas ha encontrado una nueva especie de dinosaurio, concretamente un hadrosaurio. 2 semanas han pasado en la localidad rusa de Blagoveshchensk, un equipo curiosamente formado por solo 4 profesionales y 11 aficionados, realizando las pertinentes excavaciones. Los restos encontrados son costillas, vértebras, un radio, 3 tendones, pequeños huesos y armazones aún por identificar, que serán analizados en Bélgica antes de su devolución a Rusia. El nuevo descubrimiento serviría para afianzar la teoría que apunta a que el fin de los dinosaurios tuvo lugar de manera súbita y debido a alguna catástrofe. Una catástrofe que pudo ocurrir hace unos 65 millones de años y que pudo ser la caída de un inmenso meteorito que prácticamente cortó con la vida de muchas de las especies animales que poblaban el planeta. Y también fue una catástrofe terrible. Han pasado apenas 8 meses. Murió cerca de 500.000 de personas. Casi nos hemos olvidado de algo que fue horrible. El tsunami en Asia, el pasado mes de diciembre. Ahora, el hoy de Laza, ya tenemos evidencias gráficas de ese terrible fenómeno. Pues efectivamente, un equipo internacional compuesto por 22 de los mejores científicos acaba de regresar de la expedición que se está llevando a cabo cerca de la costa de Sumatra para esclarecer las secuencias del gran terremoto responsable del tsunami que asoló el sureste de Asia el pasado 26 de diciembre. Esta expedición científica se ha sumergido a 4.500 metros de profundidad para explorar el fondo marino. Para ello se han usado herramientas de prospección geofísica operadas por el Geological Survey de Canadá y un vehículo de aguas profundas pilotadas por control remoto. Esta es la primera ocasión en que se ha hallado y se ha podido filmar este tipo de ruptura a tanta profundidad en el Océano Índico. Las fallas se hallan en el borde externo de la plataforma continental y ha sido descrita por los geólogos como de tipo estriado, porque las rocas se fueron moviendo unas contra las otras mientras el lecho marino se iba fracturando. Ahora toda la información que se ha ido recogiendo tendrá que pasar por una intensa labor de análisis para establecer conclusiones dentro de unos meses y conseguir hallar una mejor y más detallada comprensión de las fuerzas que originaron el tsunami. Porque haciéndolo podrá evitarse que si ocurre algo similar en el futuro las consecuencias no sean tan nefastas. Cientos de miles de personas fallecieron. Fue el 26 de diciembre pasado. No podemos olvidarnos de eso. Lo hemos dicho hoy en varias ocasiones. Olvidar la historia significa volver a repetirla. rosa.vientos@onda0.es. Esa es nuestra dirección de correo electrónico a la que nos podéis escribir formulando preguntas, sugerencias, cualquier tipo de comentario. Será siempre bien recibido. rosa.vientos@onda0.es. Además, aprovechamos los últimos minutos del programa de cada madrugada para responder a todas aquellas cartas, siempre que el tiempo nos lo permita. Milagros López. Pues vamos con Alex de Sevilla. Dice que le haría mucha ilusión que leyéramos este mail, pues quiere romper una lanza a favor de Bruno, que está llevando estupendamente el programa y que llega a la altura del mismísimo Cebrián. Y digo esto, dice, porque las críticas destructivas vertidas sobre él ayer me dolieron, pues Bruno es un gran comunicador, divulgador de misterios y otros asuntos igual de interesantes, al igual que las restantes 4C del programa. También quiere felicitarle por el libro Enigmas, que dice que le regaló su novia y que además es la primera edición que lo compró nada más salir a la venta, y dice que es grandioso. Quiero aprovechar también para preguntarte tres cositas. Una, si sabes algo de la Biblia vampírica. Dice que le han hablado de ella y le han dicho que data aproximadamente del 5000 antes de Cristo, aunque dice que no se lo cree mucho. No se lo debe creer mucho, porque yo creo que efectivamente hay una Biblia satánica más que vampírica. Yo no conozco la Biblia vampírica, evidentemente yo no conozco absolutamente todo, con lo cual quizá me esté equivocando, pero hay una Biblia satánica de los años 70 de Anton LaVey, que es un poco la que aglutina todos los mandamientos de esa corriente y de esa forma de filosofía ocultista, pero es de los años 70, no es de hace 5000 años. Y ya quisiera yo, añadiendo a lo que decía nuestro oyente, ya quisiera yo estar a la altura de Juan Antonio, un mero aprendiz y orgulloso, feliz y agradecido de poder tener en esta ocasión durante los meses de agosto de acompañaros y de estar con todos vosotros. Desde Santander nos dicen, hace unos días hablasteis sobre la máquina del tiempo. Dijisteis que en teoría se podría fabricar, pero que aún no existía la tecnología necesaria para hacerlo, pero que sería posible dentro de más o menos 200 años. Mi pregunta es, ¿que habría la posibilidad de que hoy, en nuestros días, nos estén visitando personas del año 2205? ¿Personas que viajan desde su futuro a su pasado, que somos nosotros? Bueno, tiene muchísimo sentido la pregunta, porque evidentemente si faltan 200 años para desarrollarla, dentro de 200 años podrían visitarnos. Hombre, evidencias no hay. ¿Quiénes serán? Desde luego que evidencias están escondidos entre nosotros. No hay. Lo cierto es que esa máquina para viajar, la información que ofrecíamos hace 3-4 semanas en la tertulia de las 4-6, hablaba de un planteamiento teórico. Es decir, hay una serie de problemas prácticos y tecnológicos todos, y teóricos también, y se solucionaban algunos de los problemas teóricos para explicar el posible viaje en el tiempo. Ahora hacía falta la tecnología para aplicarlo, pero era extremadamente complicado, y según la persona que lo proponía se tardarían 200 años en desarrollar. La verdad es que es una pregunta verdaderamente apropiada, porque de ser cierto ese planteamiento teórico que se ha expuesto, podría ser perfectamente cierto que estuviéramos siendo visitados por nuestros descendientes del año 2205. Como Michael J. Fox. Pues Miguel Ángel de la Horra quería deciros que, al contrario que otros oyentes, nada contentos con el programa de verano, él está contento de que se mantenga la misión de La Rosa. Y además le parece que, para no ser titulares, lo estamos haciendo bien. Pues lo agradecemos muchísimo. La verdad es que esos mails que leíamos el primer día llegaban a propósito de la entrevista que manteníamos con Javier García Blanco, hablando de los papas, hablando de la historia negra de los papas, y eso parece que ha provocado pues ese enfrentamiento que hay, las dos Españas a veces, de las que hemos hablado en tantas ocasiones. Están los nervios a flor de piel absolutamente en todo. Simplemente ofrecimos otra versión sobre algunos de los sumos pontífices que tenían en su biografía personal algunas cosas que se han ido ocultando y que es bueno que vayan saliendo a la luz pública. Y eso ha generado algún tipo de polémicas, ha provocado muchísimas manifestaciones a favor y algunas manifestaciones en contra. Pero es lógico, cuando se toca un tema polémico estas cosas ocurren. Además, también quiere pedir si podríais hablar de algún día de la situación de Irán y su carrera nuclear. ¿Puede ser que los Estados Unidos estén interesados en que esta carrera salga adelante? Saluda y dice que continuemos así. Se puede interpretar de muchas y diversas formas. ¿Qué significaría que Estados Unidos estuviera interesado en que ese proyecto saliera adelante? por un lado, a Estados Unidos no le interesa que Irán tenga armamento nuclear. Otra cuestión es saber si a Estados Unidos le interesa que ese proyecto, ese deseo de Irán de tener armamento nuclear siga vigente, porque se ha hablado de esa hoja de ruta que tendría la Casa Blanca y que tendría Estados Unidos en todo Oriente Medio para provocar una serie de conflictos bélicos que sirvieran para adueñarse de los recursos petrolíferos primero de Irak y posteriormente de Irán. Si Estados Unidos está interesado en esos recursos petrolíferos, la existencia de un proyecto nuclear y de unas investigaciones nucleares en Irán pueden venirle muy bien, así que creo que puede ser perfectamente acertada la opinión de nuestro oyente. Solamente el futuro nos va a sacar de dudas. Lo cierto es que ayer mismo, creo que era el Wall Street Journal, ya ofrecía una serie de elementos muy a tener en cuenta, y es un periódico verdaderamente informado. Y hablaban de que la presión por parte de los Estados Unidos iba a ser cada vez mayor, iba a ser a partir de dentro de muy poco tiempo, posiblemente también en el ámbito militar. Si hay una guerra en el futuro, una nueva guerra al estilo de Irak, sin lugar a dudas, Irán tiene todos los boletos para convertirse en un país en el cual sucedan cosas que no nos agradará en absoluto comentar. El mensaje de Martín de Avilés dice así: Franco veía conspiraciones en todas las cosas e interpretaba la historia en clave de la lucha entre dos bloques, el bien contra el mal. Usted también, Bruno. Pero oiga, no pasa nada por eso. Hombre, evidentemente que no pasa nada. Lo que ocurre que los invitados que teníamos ayer hablando de Franco aseguraban que esa visión que tenía el dictador del bien y del mal estaba fundamentada en una serie de creencias religiosas. Yo no sé si para bien o para mal, no tengo esas creencias ni ninguna otra, por lo tanto parece complicado que tuviera una visión en esa línea. Existe de todas formas el bien y el mal. Existen grandes líderes internacionales que hacen cosas para bien de la humanidad y grandes líderes internacionales que hacen cosas para mal de la humanidad. Lo ocurrido el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y 3 días después en Nagasaki, pues no creo que pueda ser calificado como parte del bien, sino como parte del mal. Eso está muy claro. Bueno, pues yo me he quedado con ganas de comentar esas otras dos preguntas que te hacía Alex de Sevilla. Sí. La segunda era, pues qué pasa con esas supuestas tinajas que han encontrado en Egipto, que eran anteriores a las pirámides y que tenían dibujos de las pirámides. Eran anteriores según la datación, y efectivamente es que todavía hay mucha discusión al respecto. Aunque se acepta la antigüedad ante las pirámides, no está tan clara la antigüedad ante la esfinge. Hay muchos investigadores que opinan que probablemente haya que retrasar en el tiempo la construcción de esas auténticas maravillas, de la pirámide de Keops, la de Kefren y la de Micerinos, y evidencias como esta nos hacen pensar que quizá esto no es cierto. Pues sigue con otra pregunta también de pirámides. Quería pedirte tu opinión. ¿Qué piensas de que el gobierno chino no hable de sus propias pirámides y no deje verlas? Pues lo cierto es que las pirámides que existen en China son algunas de las más grandes que hay en todo el planeta. Son pirámides inmensas. Lo cierto es que están cerradas completamente al turista, cerradas completamente al visitante, y hay todo tipo de hipótesis al respecto. Tienen mucho que ver con la creencia en la existencia de unos grandes emperadores en el pasado, cuyos secretos deberían mantenerse a buen recaudo. Esa es quizá la razón por la cual el gobierno chino sigue impidiendo el acceso a esas pirámides. Casi las 4 de la madrugada, las 3 en la comunidad canaria. Hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta semana. Volvemos el domingo a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la comunidad canaria. Que paséis un excelente fin de semana y que lo hagáis, por supuesto, en la compañía de Onda Cero. Muchísimas gracias.